cada día al despertar, tu amor me vuelve a abrazar. La luz del cielo brilla en mí, es tu regalo, vivo en ti. Tus manos llenan mi existir, me das razones para ir. Cada latido es bendición. Jesús, mi Rey, mi gran canción. En cada flor veo tu amor, en cada estrella tu fulgor. Susurras paz en mi interior, me das refugio y calor. En cada las olas cantan, veo el sol, mi corazón es tuyo hoy. Si estoy contigo hay claridad, me das la vida, santidad. Te amo, Cristo, sin final, me das la gracia celestial. Eres mi aire, eres mi luz, mi vida entera es para ti, Jesús. En cada flor veo tu amor, en cada estrella tu fulgor. Susurra a ti, Jesús.